pasas a mi lado y me miras así. No puedo controlar, los nervios me invaden todo el cuerpo. Apenas puedo respirar. Tengo miedo de acercarme más. No sé qué es lo que pueda pasar. Porque vos sos para mí como el perfume del jazmín. Sos un hermoso atardecer. Sos una brisa suave en mi piel. Sos como un rayo de sol que en mi corazón entró. Corazón entró.